dolor. Aunque sé que no me olvidarás, allá arriba donde estás, mamá. Es algo indescriptible que ya te falte cuando aún eres niño. La madurez en ti aún no ha llegado, pues tú aún estás creciendo. Sin sentirme muy diferente, pues yo no tengo a mi mamá. Recuerdos guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidas.